sufrir. Perdóname por jugar con tus sentimientos y no darte una vida feliz. El eco de tus lágrimas me atormenta. Cada palabra tuya mi alma fragmenta. Quiero olvidar este dolor, pero el daño que te hice ya no tiene perdón. Escribo tu nombre en la arena, las olas lo borran sin pena, así como nuestro destino, perdiéndose sin camino. Perdóname por hacerte llorar. Perdóname por hacerte sufrir.